las miras. Hay otras que al tocarlas se deshacen. Instantes de universos que aún no nacen. Recuerdos que se olvidan mientras giras. Canciones que son aire las respiras. Sonetos que al leer rompen tus huesos. Olores de nostalgia como besos. Humanos muy lejanos que tú admiras. Verdades tan verdades sin ser ciertas. Lugares que parecen fantasía. Ciudades donde ya no quedan huertas. Ni reglas hechas por la mayoría. Así que déjala abiertas, así que deja las puertas abiertas. Hay que leer en voz alta la poesía. Hay que leer en voz alta la poesía. De alquilar mi autorretrato. Los templos ya cerraron sus cortinas. Mis acordes me acusan de maltrato. Y ya no pienso lo que te imaginas. Así que deja las puertas abiertas. Así que deja las puertas abiertas. Hay que leer en voz alta la poesía. Hay que leer en voz alta la poesía.